que ofrecerte. No tengo ni una explicación. Quedarte así para salvarme, me pidieras la razón. No tengo logros que entregarte. Si lo que hizo tu perdón, le devolviste el aliento y latido a mi corazón. Y lo que tú me das es más. Y me pierdo, en ti me encuentro. Lo que tú me das es más. Y dependo de ti, dependo. Ja, ja, ja, tu palabra y la oración me dan la razón. Sin ti no hay motivación, tu piel de sazón. Ya me he acostumbrado al son de tu corazón. Que si me confundo aclara mi visión. Pues desde que estás en mi panorama, ya no lloro en mi cama. Cero estrés, cero drama, siento que tu paz me llama. Solo delante de ti yo echaré mi corona. Porque toda la gloria es pa' tu persona. Fuera de ti no hay nada, nadita. Mi alma te necesita. No quiero volver atrás, pero ni de visita. Que todos lo sepan que los sueños resucitan. Así que yo soy lo que soy por ti, fuerte mi alma lo grita. Y lo que tú me pero tú ordenaste mi mundo caótico. Hay dos o tres que dicen que yo soy medio psicótico y que tú me tienes en un viaje sin tomar narcóticos. Es más que obvio, es evidente que nada me hace falta ahora que estás presente. Jesús me ama y con eso es más que suficiente. Es imposible callarle y gritar pa' que sepa la gente. Mi talento, mi habilidad y mi don, mis logros, mis sueños, tal vez esta canción. Pero nada puedo darte que llame tu atención. Y lo único valioso pa' ti que es mi corazón. Manny Montes. No tengo nada para darte, no tengo ni una explicación. Quédate si para salvarme me pidieras la razón. No tengo logros que entregarte. Si lo que hizo tu perdón, me devolviste el aliento y la pido a mi corazón. Todo depende de ti, Billy. Todo depende de ti. Sí. Ajá. Ahí con eso.